Entonces, este fin de semana, te confieso, quise cerrarlo con antojo. Maravilloso. Estaba caminando por la calle. Sí. Y me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Qué rico suena. Ah. Qué rico suena. Pueden creer que por fin ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Me gusta tu lógica. Gracias, lo sé. Es que es sin alcohol. Sí. Entonces se puede disfrutar en cualquier momento del día, así que ya saben, pruébenla cuando quieran, pidiéndola por Tada, porque realmente sabe a Colombia. Y recuerden, no se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad, 0.0% de contenido de alcohol aproximado en volumen. Sabrina Carpenter, la canción Bed Camp sonando en las mañanas en la X. Una nueva semana y una nueva semana con él. Da. Feliz lunes. Eres el único de esta mesa que vio a Nora. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sí o no? No es una mala película, nunca lo es. Pero creo que no era la película... ¿Merecedora? Es que lo que pasa es que es tan subjetivo. Sí, claro. Porque van a caer a golpes a decirme, no, mucho nadie bruto, te va a caer porque ¿cómo nadie... se le ocurre? ¿Usted qué va a saber de nada? Yo no sé nada. Y sí, yo no sé nada, es cierto. Pero es mi opinión. ¿Tú me estás preguntando mi opinión? Te estoy preguntando yo tu te opinión. Te doy mi opinión. En mi opinión, había mejores películas como Cónclave o El Brutalista, por ejemplo, en cuanto a mejor película. En cuanto a mejor guión original... Puedo entender. Ok. Puedo entender. Mejor actriz, aunque me duele porque le estaba haciendo fuerza a Demi Moore. Está bien, puede que se lo hayan dado a la niña de Anora. Sí, está bien. Ok. Mi único tema con Anora es el mejor película. De nuevo, sin que más allá de la sin que sea una mala película. Creo que no. ¿Será que la sacaron por...? Me queda un sinsabor ahí raro. ¿Como lavarse las manos? Pues no sé. Sobre todo eso, frente a esas dos que estaban en competencia, que... Porque si no hubiera más, uno dice, no, pues sí, no. Igual pero... estaba complicado este año. Con todo, el tanta de... cosa alrededor. Películas, sí, sí. A mí sí. Me dolió de mí mucho. Además, yo de verdad me acosté jurando, o sea, ya lo daba por sentado. ¿Que se le iba a ganar? Ella llegó pensando. Sí... Sí, bueno, no, pues me gustó mucho que se haya hecho justicia con Flow como mejor película animada, porque eso, hubiera sido un dolor que le hubieran dado a un Disney o alguna vaina de esas. A Inside Out. Por más de que sí hacen películas muy chéveres y todo, pero es que lo de Flow es una cosa del otro mundo ya, es una vaina, es un nivel artístico, siendo además una película totalmente independiente de un director de un país báltico, ¿no? Latvia. Que Latvia nunca había estado en el mapa del entretenimiento de nada. Vamos a Latvia. O sea, nunca. Primero, no solo en el mapa del entretenimiento, sino que si yo le digo a usted, señale Latvia en un mapa mundi, nadie tiene ni idea dónde está. Claro, ahí arriba, nada, arriba. La comida pero típica de Latvia, nada. Las salchichitas. Un tipo que... Salchichón. Un tipo que solo había hecho una película en 2019, él solo, todo. Él había hecho la animación, todo. ¿El fue una que celebró con el perro? Sí, ¿fue? Comiendo manzana. Se llama, sí, Gins, no he podido, Sivadovis. ¿Tu labio cómo está? No está muy bien, estoy practicando. De hecho, tenía entrevista con el hombre. ¿En serio? Dos días antes de los Oscars y me la cancelaron porque le movieron la agenda de los Oscars. O sea, el viernes. Me hubiera encantado haber hablado con un ganador. Bueno, ¿pues qué? Digamos, con él, porque es... Igual, ya, si la logra estos días, pues también válido. Es posible que se puede, tiene dos no teorías. Sé. Si viaja a Latvia, también le encargo unos beleños. los beleños de Latvia es que son famosos. Son famosos. Él tiene dos teorías. Una que después de ganar, pues obviamente se abra la agenda de prensa. De prensa para que puede pasar. O O que se, o que sea inalcanzable ya. Como ya es ganador, ya no va a peor dar aún. Nada. Sí, qué lástima, que la semana me hubiera encantado tener una entrevista linda preparada para no, hablar con el hombre. No, pero tenla ahí, no, no, pero bueno, la esperanza. Volviendo al tema de los Oscar, tenía miedo de Conan O'Brien como presentador, todo bien. Sí. Creo que salió sin mayor conflicto, sin mayor problema. Es un chistecito por ahí con... Con la Gascón. Con Gascón, que pero, salió bien. Pero ella, sí, ella misma se lo celebró. Bien, salió bien. Pero o sea, porque no, no lo entendió, no porque uno la ve que le hace así como gracias y después le pregunta al dijo, ¿qué, qué? Puede ser, puede no ser, entendió. Pero no, pero no, no hubo mayor problemática, pues, sí, post-Oscar por ningún lado. Oye, que para el, no sé si es cierto, ¿no? Tú me corregirás, para el In Memoriam no pusieron a la chica de... No, ay, no, no salió ella. No, no, no salió ella, no. No sé si es que no alcanzaron, se les olvidó, ni idea. Ni idea, bueno. Pero pues es que también todo... David Lynch... Uh-huh. Sí estuvo. No, sí, sí estuvo. ¿Sí estuvo? Yo lo vi. Yo no vi el In Memoriam. Yo vi el In Memoriam. Ahí ya me estaba medio quedando dormido. Porque Alain Delon estaba en un trancón tratando de llegar a Sting. A ver a Sting. Oiga, anoche. Ah, buen bueno. Tema. Alain Delon no estuvo. Óigame. No. Pero metieron a Gene Hackman. Sí, sí, claro. Lo alcanzaron sí, a meter. Morgan, Morgan entonces, Freeman. Entonces no hay excusa para no haber metido sí. A esta niña. Porque fue casi... ¿En la semana? En la misma semana. Que fue la semana pasada, sí. Sí. Y están bueno. Diciendo eso, al cual como si tuvieran tiempo para rendir un homenaje a y no a ella. Sí, bueno, pues... Bueno, entonces, Sting. Cosas que pasan en el barrio fino. ¿Cómo te fue? Sting me fue fantástico. Ay, ¿qué tengo que decir, ser? Mire, yo me debía a Sting porque Sting ya ha venido con esta 3 veces a Colombia. Sí. La primera hace como 15 años, sí. En un tema que hizo como en Cartagena, una vaina, ¿no? Una, como una, con una fundación, un uh-huh. Tema, en fin. Benéfico. Sí, luego vino con, Shaggy. Con Shaggy. Yo fui a presentar ese. El álbum que sacaron ellos dos. Sí. ¿Usted fue a ese? Yo fui a ese y la verdad... Extraño. A ver, es Sting, listo, chévere, pero definitivamente el de anoche debió ser el concierto. ¿Él? ¿Por qué era él? El de anoche, le voy a decir, pasó... Bueno. Por absolutamente toda su discografía de The Police y de Sting. Palo tras palo tras palo. No había una canción que usted dijera, ¿esa qué? ¿Eso qué? Nunca lo veo. No, nada. Qué chévere. Toda, cantó canciones que no pensé Fields que fuera a cantar. Como Fields of Gold la cantó. Arrancó el concierto con If I Ever Lose My Faith in You. Ah, qué lindo. Es una cosa preciosa. Mire, vea, pasó por la que usted quiera. Incluso cantó Synchronicity, que ni siquiera pensé que la fuera a cantar, pero sí. Qué buena canción en un show en vivo. El hombre tiene a estos dos músicos, baterista y guitarrista, que lo acompañan, porque Sting es un bajista fantástico. Claro. El sí, bajo sí. Es el instrumento de él, aunque hay un momento en que él se sienta con la guitarra acústica. Ajá. Y toca la otra canción que nadie esperaba, que es Fragilidad. Ok. ¡Oh! No, qué cosa todo tan muy hermosa. Lindo, calla. El momento de la noche, sin lugar a dudas, fue Shape of You. Shape of, no, of, no, of my heart. No, no, no, no. Shape of my heart. Shape of my heart. Es que el Chiran. Shape of my heart. Shape of my heart. Claro, que, pues, fue la famosísima por la película de León el Profesional, ¿no? Sí. Sí, el sí, 94. Sí. Pero que es una fabulosa y hermosísima canción. ¿Público qué tal? No, no, no. Primero que todo estaba full, ¿no? Lleno, claro. Soldado. Sí, estaba, eso fue soldado. Estuvo fue así, soldado. Una amiga estuvo buscando boletas ya y no había. Totalmente, no, no había una silla vacía, no había una sola. Todo el mundo asistiendo al concierto. ¿Empezó que, puntual? No, afortunadamente. pues me habían dicho, me habían dicho que empezaba a las 8:30. Afortunadamente empezó a las 9:00 p.m. porque Bogotá, ¿no? Yo me demoré, claro. Les contaba ahorita, yo me demoré media hora en llegar a la zona de la Movistar Arena. Ajá. 1 hora y media en darle la vuelta a la Movistar para poder entrar al parqueadero. Uy, es que eso sí es complicado. Eso sí. Es difícil. Yo ya a las 8:30, a las 8:30 yo ya estaba sufriendo. Y dije, nada, qué embarrada, hombre, me voy a perder la primera media hora. Oye, qué rabia. Me puse a ver los Oscar en el celular mientras estaba en un trancón que se movía a un segundo por en dos cuadras, o sea, dos curvas para llegar al parqueadero. No, qué pena. Pero pues Bogotá, eso ahí sí no tiene nada que ver. Uno tiene que contemplar esa horita de llegada. Claro. Eso es una hora que pero uno no tiene me que imaginé, no me imaginé que un domingo me fuera a demorar dos horas en darle la vuelta a la Movistar. Pero en fin, o sea, afortunadamente, como que pasé el control de seguridad, me requisaron y arrancó la primera nota de If I Ever Lose My Faith in You. Yo dije, ¡Logré! O sea, qué bien. Entré apenas, arrancó el concierto. Yo creo que él sabía que, tú que ibas llegando. Yo iba tarde. Creo que le dijeron. Él me vio, le dijeron, ya llegó Uri. Le preguntó, hey, arrancó. Uri no ha llegado, no veo a Uri no, por ahí. No, ha llegado. Sí, no. Vimos el carro que está dando la vuelta. Ya, bueno, pero bueno, ya no, llegó. yo me espero un momentico. No, eso es mientras parquea, ¿cuánto se demorará? No, pero venga, fantástico. Sting está enterito. Enterito, claro. No solamente físicamente. Sino la voz, qué cosa tan espectacular. Qué chévere. Y pues ya, o sea, es Sting. Es Sting, sí. Todas las canciones son de él. Es una deidad del rock. Y además hizo lo que quiso con sus canciones durante el show. Fue un show de, se podría decir como libre interpretación de parte de él, de sus propios éxitos, ajá, donde cambiaba entonaciones y musicalización y se le oía precioso todo. Ah, tan chévere. Fantástico. O sea, qué bueno. Que se nota además las décadas de tarima de ese señor, ¿no? Sí, claro, es mucho todo, tiempo. Todo le sale como ya. O sea, es todo orgánico, literalmente natural. El tipo puede cambiar una nota, un acorde y suena precioso. Y él lo puede hacer y tiene todo el derecho. Son sus canciones. Claro. No, increíble, increíble, increíble Sting en Bogotá. Pues muy bien, celebremos entonces. ¿Esta la cantó? Sí, claro. Obvio. Obviamente. Every Breath You Take, The Police. Mañanas X al aire, aquí estaba Mac Miller con $5 Pony Ride sonando en las mañanas. Este mes vamos a estar eligiendo, por lo menos ustedes, señores oyentes, y obviamente el equipo de la emisora, cuál es la mejor canción de la historia. Ya pueden ir a nuestras historias. Correcto. En Instagram para que voten por el primer enfrentamiento. Sí, aunque vi que ya en como post en la X más música está el cuadro completo, ¿no? Sí. De cómo sí va a ser, digamos, el campeonato. Exacto. Para elegir a la mejor. ¿Cuántas son? 32 canciones. Sí, señor. Seguramente hay más de 32, pero como que escogimos las 32 más representativas, sí, o más chéveres. Por favor, no se pongan en la tarea de decir ni. Faltó no. Esta, faltó la otra. Hagámoslo, seamos chéveres, seamos y amigos. Juguemos con las 32 que escogimos. Sí. ¿Vale? Y además juguemos. Usted puede apadrinar una canción o hacerle, exacto, hincharle a una canción, como se dice, para, claro, que de aquí al final del torneo, del campeonato, del gane. Mundialito, pues gane. Compártaselo a sus amigos, entren en esa dinámica, vote. Esa vaina, me parece bien. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos hoy? Sí, ya. Listo. Entonces, hoy están... ¿Arrancan qué? ¿Dos canciones peleando? Dos. Sí, primera hoy, llave, primera llave. Billie Jean, ajá, de Michael Jackson. Ajá. O sea, el Ayuwoki contra quién. Eso siempre me va a mandar lejísimos. ¿El Ayuwoki contra quién? Fast Car de Tracy Chapman. Uy, bueno, esa... Haga, vote, vote ya. No, usted. Ya voto por Billie Jean, me la pusieron fácil, sí. Muy sí, bien, sí, va a ganar. Yo creo que esta llave está... A ver... No, Fast Car es tremenda canción, tremenda, hay que decir. Y además está muy reciente gracias a la versión de 2023, ¿no? O sea, sí, la de... ¿Cómo es que o sea, se llama? A votar. ¿Quién? El que versionó Fast Car. Usted tiene el buscador ahí a la mano, Andrés. Es cierto. Pero quiero que ustedes me respondan. Morgan Wallen. No. Él se llama... Pero ya le digo, él se llama... Faster Strong. Luke Combs. Gracias, uy, a Luke Combs, la canción, claro, volvió a estar en el pero mapa, ¿no? ¿Vieron lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? ¿Vieron? ¿Qué? Se nos quedó el nombre de... Pero no del intérprete. Exacto. Esas cosas pasan. No el que versionó. ¿Cómo así? ¿Sabes? ¿No, fue al revés? No, Luke Combs, todos lo olvidamos. Ah, ya. Por claro, eso. No nos por acordamos eso de él. Sí, nos sí acordamos de la canción Fast Car. De Tracy de la Chapman. Original, pero ya en su momento fue muy importante la versión. Claro, porque es que es, mucho. Es la original la que está compitiendo. Es la original. Es la original, la de Tracy Chapman, es la que está compitiendo en este ahora, campeonato por la mejor canción de la te historia. Te pregunto a ti. Campeonato X. Pregúntame. Te pregunto a pregúntame. Ti. Pregúntame. Tu mejor canción. Pregúntame. La canción, tu canción. Tu canción. De la historia. Mi canción de la historia, sí, sí, sí, no sé historia. Si está, no sé si quedó en las 32. No pero voy mi, a mirar. Mi canción de la historia es September de Wind and Fire. Okay. Esa es perfect. Mi canción de la historia. Es bueno. Para mí. Para mí. Muy bien. Está bien. Entonces ya saben, dicho? Pueden votar en nuestras historias en Instagram. Como es historia, tienen un día para hacerlo. De ustedes depende el resultado. Entre. O sea, entonces mañana habrá otras nuevo. Dos compitiendo. Sí, y así vamos. Octavos, cuartos, semifinal, directa. Final. Ajá, es eliminación es directa. Un cuadrito como los que se usan siempre en ese tipo de competencias como el mundial y eso. Eso, para los que no saben, comúnmente en inglés se llama un bracket. Ajá. ¿No? Pero pues obviamente es un término que no todo el mundo entiende porque aquí la gente oye un bracket y piensa en lo que dientes. Le ponen en los dientes a la gente. Sí. Pero así se llama normalmente solo por cultura general. Aquí lo vamos a llamar el cuadrito chévere. Muy bien. Muy bien. Le dice mundialito. ¿Qué ha dicho la gente? El mundialito, bueno. Mira, por acá tenemos a Sergio que dice Black or White. Ajá. Padre Personal Jesus. Ok. Ah, bueno, proponiendo sus canciones. Sí. Bien. Sí, la idea hoy arrancamos con esa. Lenny the Scientist de Coldplay. Nos quedamos con Gaitán que dice Take on Me. Te ajá. Estas son las mañanas, ahí escuchábamos Snow Patrol con Signal Fire. Hace 15 años pasaba algo maravilloso y es que veía la luz nada más y nada menos que el Plastic Beach de Gorillaz. Obra maestra. Claro, y estábamos arrancando acá. Claro, estábamos arrancando acá. Claro, buen momento. 2010. Y de ahí pues, no sé, la que puede ser mi canción favorita por el video, más que todo, es Style. Feliz cumpleaños a esta sí. canción, a este disco. Y con Sisa les doy los buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va ese lunes? Hoy es 3 de marzo, oficialmente primer lunes de este mes. 3-3. Yo soy Diana y estaré con ustedes hasta la 1 de la tarde por Cata Blanco, que volverá el jueves. Así que los quiero leer, arroba la X, más música. Para que me pidan sus canciones. Conti P, tu destino está en el norte. En la X son las 11 de la mañana, 5 minutos. Sí, puedes recibir un bono por contratación de 1.500.000 hasta 4.100.000 pesos. 4.100.000 pesos. Y sí, también puedes recibir bonos por performance hasta del 40%. ¡Wow! ¿Dónde? Por supuesto que en TV, en su